esta cumbia es para ti, linda Karina. Karina, tú tienes un no sé qué, es un no sé qué que yo no lo sé. Karina, tú tienes un no sé qué, mueves la cabeza igual que los pies. Un bonito caminar, Karina. Y un bonito caminar, Karina. Y un bonito caminar, Karina. Y un bonito caminar, Karina. Y mueve las sandalias de aquí para allá. Y mueve las sandalias de allá para acá. Y mueve las sandalias de aquí para allá. Y mueve las sandalias de allá para acá. De aquí pa allá. Karina, eres Sánchez, de verdad, ¿verdad? ¿Villanueva qué? ¿Villanueva qué? ¡Hey! ¡Hey! Karina, tú tienes un lindo bailao y radia dulzura al amanecer. Karina, tú tienes un lindo bailao y radia dulzura el amanecer, color canela en tu piel, Karina. Tienes un lindo mirar, Karina. Y tu boca es un panal, Karina. Tan dulce como la miel, Karina. Te mueves como la iraca de aquí para allá, te mueves.